I'm gonna go. Yo, yo, prenda bailo que es su culto. La cara que mata con cajo y maputo. Puta vaca, ya ya tutu. Mi hando puta y se pa puto. Ahí que está pa' y with the shit. Cuando que mamá, cuando la café. Mata, mata, with it, mato y shot. O que mata, va, se mata, mata. With the chapa, mata, va, la sata. Oh, na, cama, mata, mata, mata. Yo.